Trigo. Dale, empezamos vuelta. No me oís cantar trigo en la voz. El perfume que hay en las olas del mar en forma de dulce melodía. Soy mitad mujer y pez, la otra mitad por es hay quien me llama Lucian y que me dicen hija de dioses conozco a los más antiguos señores de las profundidades con que dan nombre a mis dos partes colon en su diación de a lordo escribe que nos Dios saltando lodre el manto de las olas como peces brillante. Este es el cuento de un buen duende enamorado con un suspiro, sí. Veamos lo ha evaporado. Fin. Allá. El pedazo. Atravieso estas páginas en una veloz cabalgada y con la prisa que llevo ni me detengo. ¿Quién me hace ir tan veloz? Soy caballo y tengo alas y todo el cielo para correr. Hesíodo, el primer historiador me otorgó un lugar principal en la mitología. Cuenta él en su obra que fue dada la misión de llevar sobre mi

Me quedo en la cama. Ajá, me quedo en la cama, me tomo un remedio y... ¿Qué te gusta hacer cuando estás conmigo? ¿Qué no te gusta hacer? Lo que no me gusta hacer es... No está con la tablet. Ajá. Y lo que sí me gusta hacer... Profe, escucha, lo que me decís, lo que me gusta hacer es leer. Eso es lo que me gusta hacer. Eso es lo que me dice mi mamá. Muy bien.